Acabamos de cerrar el programa. Como dice Raquel, vamos con el subidón de haber estrenado lo nuevo de los Rolling Stones. Sí. El tema que da avance de lo que va a ser su nuevo disco, que sinceramente yo en este momento no sé qué número hace en la discografía de los Stones. Pues yo si no lo sabes tú. El veintitanto. Pero creo que quieren llegar a los años que tienen. Sí. Sacar más de 80 discos. No les retes, que son capaces. Pues seguro, no, pero da gusto. Yo recuerdo cuando hicimos el avance del tema de los cucarachas. Sí. Sí, sí, y hablaba con Mariano Muniesa, que es uno de los grandes estudiadores de los Rolling Stones, sí. Y le decía, porque a mí me encantó el tema de los cucarachas. Sí. Y lo que tenemos nuevo de los Stones, que hemos estrenado hoy, sigue esa línea. Mm. Y yo le preguntaba, ¿qué te parece? Y me decía, suena Stone por los cuatro costados, con eso ya me vale. Ya está, y es así, y es así. Sí. Estos... no dejan detalle ni de composición, ni de producción, ni de sonido, nada, no dejan detalle al azar. El disco suena a muerte. Pero es que es así como tiene que ser, que se une a Rolling. Sí. Igual pasa con ACDC, es que suena ACDC. Es que es así. Ah, exactamente. Es emblema, y eso es lo que se busca y eso es lo que se espera del nuevo disco de los Stones, que habrá que esperar. ¿Hasta cuándo has dicho? 10 de julio. 10 de julio. Sí, esto es un tema de avance, más el de las cucarachas, que es un. Supongo que no se incluirá en el disco o saldrá como bonus track o alguna cosa de esa, pero esos dos temas por ahí flotando hasta el 10 de julio que se publique el disco nuevo. Y me imagino que paralelo a la publicación del disco, ya el anuncio definitivo de lo que todos sabemos, de que va a haber 5 conciertos en Argentina, otros 5 en Las Vegas y en Londres. Y rezando nosotros aquí para que caigan por aquí el año que viene. Sí, señor, porque con los Stones nunca se sabe. Y entonces de pronto llega el Keith Richards y dice, venga, que quiero ir a ver a mi amigo Guy a España. Y como dices tú siempre con los ACDC, una vez que se ponen en marcha... Claro, engrasan las rodillas. Justo, lo has dicho. Exactamente, una vez que se ponen en marcha, cualquier cosa puede pasar. Pero de momento lo que tenemos es el nuevo disco de los Stones y cómo nos pone eso arriba nosotros. Y después de esto, seguro que ¿crees que hay gente que merece una segunda oportunidad? Estás a punto de escuchar lo mejor del programa de esta mañana en El Pirata y su Banda. Luego nos dices si ha sido una buena idea. Es 6 de mayo. ¿Qué pasó en una fecha como esta en la historia del rock? Te lo contamos ahora mismo, como cada día, más o menos a esta hora, en las Rock Efemérides del Pirata y su Banda. Pues mira, hablando de los Rolling Stones, 1965, un día como hoy, Mick Jagger y Keith Richards creaban el riff del Satisfaction. Una canción, un riff surgido de un pequeño insomnio de Keith Richards. Sí, durmiendo. Estaba durmiendo, se despierta, toca, lo graba y bueno, y al final, en la piscina de un hotel en Florida, van y componen la canción. Pero fíjate, la capacidad de trabajo de los Rolling Stones es legendaria. Ellos, recuerdo que una vez iban a tocar en Lisboa y la noche antes salen a cenar y a dar un pirulo, ¿no? Y se meten en un concierto de fado, la música portuguesa. Clásica, y había una cantante de fado que les impresiona. La llaman. Al día siguiente, antes del concierto, en el camerino ensayan con ella y salen a cantar con ellos. La capacidad de creatividad es grande. Y cuento todo esto porque la historia que tú acabas de contar, de que componen el tema, 4 días después, solo 4 días después, se meten a grabarla. Impresionante. Es impresionante. Y 61 años después, están de actualidad. Sí, señor. Bueno, y tal día como hoy, pues hay que celebrar los 81 años que cumple Bob Seger. Que en 2019 en Filadelfia daba su último concierto. Un viejo lobo solitario que se tiró más de 10 años diciendo, me retiro, pero luego volvía. Pero en el 2019 dio su último concierto. Es una de mis asignaturas pendientes porque nunca le vi en directo. Y cómo me arrepiento. Al que se ha visto, Elton John, que en 1972, un día como hoy, lanzaba Rocketman. El tema estelar del álbum Honky Chateau, con letra del eterno colaborador Bernie Taupin. Y bueno, otra vez en esa canción la historia de un astronauta que está lejos de casa. Y ahí está, con el piano como elemento principal y un Elton John cantando muy, muy apropiadamente. Rocketman. Hola, chaval, buen día. Buenos días, pirata, buenos días, Raquel Sayago. ¿Qué pasa? Pequeño y querido mundo, oye, quiero dar las gracias a Elena, a Iñaki y a Coldo, que son tres sanitarios que hacen su labor maravillosamente bien. Y aparte tiene una actitud muy buena, que eso ayuda mucho a la gente. Mucho. Elena, Iñaki y Coldo, cualquiera diría que son tres más del juicio este. Es lo que te iba a decir, de las mascarillas. De las mascarillas, pues no. Son tres sanitarios. ¿Por qué cuento esto? Porque ya sabéis que a mí me da mucho miedo las agujas, me da mucho miedo lo de pincharme y tal, pero luego soy donante de sangre. Sí. Claro. Coño, ¿por qué lo haces? Por el sándwich. Lo hago porque están buenísimos. Y el zumo que te dan un sándwich y un zumo, pero me pongo muy nervioso. Entonces, cuando me pongo muy nervioso, ya sabéis, hablo mucho, lo toco todo, lo muevo todo, lo golpeo todo, que me han dicho en el Gregorio Marañón. Si quieres, te mandamos un globo con el sándwich, pero no venga. No venga, si es por el sándwich, es que la última vez ya tirando todo, hablando sin parar, gritando, ja, ja, ja, ja. Y me dijo la enfermera, pero que estás rellenando el formulario, ¿te quieres calmar? Que todavía queda, o sea, que es Mindy Pons, si te has hecho un tatuaje, bro, hombre. Bueno, yo es que me pongo tan nervioso que hay veces que el sándwich me lo como antes. Ay. Y de cara no puedes donar. Claro. O sea, que te ponen boca arriba, pues si te... Que me mareo, y te ponen con los pies para arriba en el sillón. Hay veces que una vez ya digo, que estoy muy mal, y me dice, ¿qué, te mareas? Digo, no, que se me está cayendo un zumo en la cara. Pero ¿quién solta? Soy el único que dona con sándwich y zumo ahí en el Gregorio Marañón. Bueno, que tenéis que ir a donar. ¿Por qué cuento esto? Porque el otro día me tuve que hacer unos análisis de sangre y me tocó un chico que se llamaba Roberto, que era de prácticas. Ay, yo no tengo nada en contra de la gente de prácticas. Gente de prácticas en la vida tiene que haber gente de prácticas. ¿Por qué sabes que era de prácticas? Lo ponía en su bata, lo ponía en sus ojos. Oh. Lo ponía en sus ojos. Yo le veía a través de las gafas el miedo. Se lo veía. Me senté enfrente de él en la mesica esta, me cogió la mano. Estaba tan nervioso el pobre que me dijo, es la primera vez que vienes por aquí. Digo, cuando me manda la empresa, digo, ¿qué quieres? ¿Qué te crees que es esto? ¿First days? Si tu jefe de planta es Sobera. Dice, tú tranquilo. Y digo, igualmente. Igualmente que te veo que estás hablando aquí por hablar como si te fueran a dar un sándwich después. Estás aquí. Bueno, el caso es que el tío... ¡Pum! ¿Qué pasó? No te encuentro la vena. La típica frase, no te encuentro la vena. ¡Pa! Primer pinchazo, nada. Segundo, ¡pa! Nada. Tercero, ¡pa! Nada. Digo, tira al azar. No busques, Roberto. Estabas mirando con las gaficas. Digo, no busques. Tira al azar, que es más probable. Cuatro pinchazos seguidos. Cinco pinchazos. Digo, prueba la del cuello. Que la tengo hinchada como una bajante. Ahí sí que acierta, Roberto, porque me estás poniendo que dijo uno, quiero un café, digo, porque sea de avena, a ver si la encuentra Roberto y te la pincha la avena. Yo haciendo chistes, digo, a ver si me pincha la avena humorística o algo, ¿sabes? Porque ya iban 7, 8 pinchazos que entró una enfermera con un bisturí, digo, aquí viene el descabello. Que me van a llevar a las tablas. Digo, la próxima vez me citan, en vez de por teléfono, con muleta. O sea, de verdad, allí había una sangría que, digo, le veía mirándome el brazo, agarrándome fuerte y mirando el brazo, digo, ¿te han mirado esas gafas alguna vez, Roberto? Tú no estás bien graduado. No estás bien graduado. Ni en gafas ni en medicina, Roberto. ¿Tienes que darte una vuelta? ¿Eres así para todo o solo para esto? Porque para hacer el amor vas a necesitar un mamporrero, como apuntes así. Yo me ofrecería voluntario, pero seguramente no pueda mover el brazo después de aquí. Cuando termine me dice, ¿quiere alguna cosa más? Digo, ¿otro brazo? Digo, ¿pero tú me has visto cómo me has dejado? ¿Sabes que te ponen un esparadrapo cuando acabas? Ahí me pusieron una toalla, no podía ni doblar. Me fui con el brazo que parecía un rallador de pan. Parecía un rallador de pan, te lo juro, tío. Me has dejado el brazo como la muñeca un modista. ¿Sabes que el alfilerero, ¿sabes que el alfilerero se llama Acerico? Que me he enterado a raíz del monólogo. Acerico se llama. Y entró un médico y dijo, ¿vosotros quién sois? Digo, Acerico y su borrico. Digo, aquí el Roberto me ha atravesado vivo. De hecho, la enfermera tiene un chistazo que te cagas. Me dijo, con el brazo así no te metas en el agua, que te vas para el fondo con tantos agujeros. Otra monologuista. El espumadera me llamaban. Espumadera, llegué a casa, me dice, mujer, ¿qué te ha pasado? Digo, que me he cruzado con un enjambre. Tenía el brazo, pero tiene el brazo que me cogió mi tío, que es ciego, pasó la mano y dijo, pero se ha firmado. Ha puesto recuerdos de Robertito, me tocas el pito. Y parece, mi mujer dice, me ve el brazo y dice, parece que te han hecho las pruebas de la alergia. Digo, pues a eso es a lo que le tengo yo alergia. Y dice, ¿a qué? Digo, a las agujas. Claro. Dice, pues te ha llegado una carta del Gregorio Marañón que vayas a donar. El agujero está hecho ya. You ready? El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Siscu Vidal, Rockmaster, buenos días. Buenos días. Yeah. Ahí estamos. Ahí estamos. Todo listo. Pedro Cervera, de Pamplona, aspirante. Bienvenido al Rockmaster, Pedro. Hola, buenos días por la mañana. Suerte a los dos y recordar las reglas del juego del Rockmaster. Rápidamente, que no se vaya la línea de Siscu, porque comienza a responder las preguntas de error durante 90 segundos que lanza el Pirata, que Pedro espera el rebote, que no puedo parar porque empezamos ya. ¿Qué instrumento tocaba Roger Taylor en Queen? ¿El bajo o la batería? La batería. ¡Sí! ¿En qué año se retiró Rosendo de los escenarios? ¿2018 o 2021? 2021. ¡No! Turno para Pedro. ¿Qué guitarrista forma parte de Blur? ¿Graham Coxon o Noel Gallagher? El primero. ¡Sí! ¿Con qué banda son normalmente comparados Greta Van Fleet? ¿Con los Rolling Stones o con Led Zeppelin? Con Led Zeppelin. ¡Sí! ¿Qué canción escribió John Lennon sobre la paz del mundo? ¿Imagine o Yesterday? Imagine. Imagine. ¿En qué año lanzó Europe su canción The Final Countdown? ¿En 1986 o en 1991? 91. ¡No! ¡Turno para Siscu! ¿Status quo siguen en activo? ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Sí. Termina la canción de Guns N' Roses. ¿Welcome to the Danger o Welcome to the Jungle? Welcome to the Jungle. Sí. ¿Quién era guitarrista original de los Kiss? ¿Slash o Ace Frehley? Ace Frehley. ¡Sí! ¿Con qué suele tocar Mark Knopfler la guitarra? ¿Con la púa o con los dedos? Con los dedos. ¡Sí! In the Heart Tonight es un tema de Phil Collins en solitario o con Genesis. En solitario. ¡Sí! Ha entrado en tiempo y entra, y fíjate, había un buen rebote por parte de Pedro, que ha estado a punto de dar la sorpresa. 3 aciertos y Siscu con este ha vuelto a recoger el rebote, 6. Así que mantiene título y 400 euros. El Pirata y su banda. En Rock FM. La filosofía de bolsillo de Sayago. Sabiduría esparcida por el mundo, él recoge y transforma en esto, en filosofía de bolsillo. En filosofía de bolsillo. Claro. Espérate, Raquel, venga, yo. Vamos. No, no es la lavadora la que encoge tu ropa. No. Son los bollos. Ah. Le ha costado un segundo, venga. El mundo está lleno de paradojas. Por ejemplo, la oveja pasa toda su vida con miedo al lobo. Sí. Y al final quien se la come es el pastor. Cuidadito, a ver dónde está el peligro. En una vuelta. ¿Sabes que tienes que limpiar el teclado de tu ordenador cuando sí. te da la primera fresa de la temporada? Yeah. Ahí, cuando van saliendo ya, pasa el pañito, anda, venga. En otros hay papatas. Por algo lo sabrás tú. La declaración de la renta. A unos les sale a devolver y a otros a volver a vivir a casa de sus padres. Hasta luego. Ahora vamos a jugar al Roca Capelo. Dos cachitos, dos fragmentos de dos canciones muy nuestras a las que le quitamos la instrumentación. Entonces, vamos a hablar hoy, en el día de hoy, con Giovanni desde Tarragona. Y nos va a decir quién canta ese fragmento y qué canción es de las dos, está claro. Giovanni, buenos días. Hola, buenos días, Pirata, ¿qué tal? Bienvenido a Rock FM y muy contentos. Gracias. Y muy contentos de hablar contigo. Como ya sabes de qué va, recuerda que si acertas las dos partes de la pregunta, qué canción es y quién la canta, al menos de una de las dos que te vamos a poner, ya consigues la tote bag de Rock FM. Ahí viene la primera. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. Te canta el oído, Sí, te susurra. Sí, susurra. Oye, susurra. Habéis puesto mi grupo favorito, Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. Oh, yeah. Te encanta. Qué bien. ¿Dónde va? ¿Qué va para Tarragona? Giovanni, vamos a seguir jugando. Aunque no sea tu grupo favorito el que suene, vamos a ver. Oh, can't you see? You belong to me. I'm a poor heart aches. Every step you take. dos voces guapas has elegido hoy, ¿eh? Sí, sí. Bueno, qué bien, sí, sí. Hoy una super mañana, ¿eh? The Police, Every Breath You Take. ¡Dos de dos! Y sin pestañear, Giovanni. Qué grande. Tienes la tote bag de Rock FM y nuestro aplauso por estas dos dianas impecables que acabas de hacer en el Rock a Capelo del Pirata y su banda. A ver, el mundo de la gastronomía se está volviendo muy loco. Ya como no saben, todos los mundos. Es que ya no saben qué inventar. Bueno, la gastronomía supera. Dentro de poco un huevo frito va a ser una rareza, ya te lo digo yo. ¿Por qué? Claro, joder, porque mira, fíjate la noticia que me he encontrado. Dos mujeres de Estados Unidos, madre e hija, han cultivado sandías del tamaño de un huevo. Mini sandías. ¿Qué pequeño? No, ¿pero por qué? No sé. ¿Qué sentido tiene? Porque si me dices que es al revés, un huevo del tamaño de una sandía, tortilla para 27. Eso me gusta ahí, más. Pues eso, otra locura gastronómica. Fíjate que me he encontrado. Pompa de chicle comestible. Panacota de nube. La golosina esta, el malvavisco. Mm-hmm. Con forma de boca acompañada de una esfera de caramelo que simula una pompa de chicle. Ajá. De la burbuja inmobiliaria, vamos, pasa a pasar la burbuja gastronómica, pero vamos, así, sin filtro. En Oriente, tú fíjate lo que hay. En un restaurante japonés se ha hecho viral por sus lonchas de cerdo transparentes y un chino hizo pollo cristal translúcido. Anda. Toma ya. Ahí está. ¿Has visto qué receta más guapa? Sí. La receta, sí, lo que no veo es la comida. Que de light es al no light, directamente. Y otra locura gastronómica es flipante esto, el sushirrito. A ver si lo conocéis. Sushirrito, es difícil hasta pronunciarlo. En San Francisco, en Estados Unidos, inventaron este híbrido entre el sushi y el burrito mexicano, que también ha llegado a Madrid. En la puerta del restaurante, ¿sabes? Te recibe un mexicano, un japonés, que te dice ahí, ¿what? ¡Aquí, cárate! ¡Ya! Se nos va de las manos. Se nos va totalmente. Nos da caña en las redes, ¿eh, Fernando? Buenos días. Nos dan cañas, ponen verdes. Sí, ¿no? Y yo vengo aquí para poneros colorados. Ah, oye, qué bonito. Así que empecemos ya, porque esto es un poco de subida. Elena nos ha escrito un WhatsApp, dice, ella vive española, pero vive en Estados Unidos. Uh-huh. Dice, soy profesora de lenguaje de signos para personas sordas en Minnesota, Estados Unidos. Y dice que le pone a sus alumnos de 6-7 años los vídeos que publicamos en Instagram, con los subtítulos, porque a ella le gusta mucho el programa. Y en lenguaje de signos, no sé si lo sabías, en América, el I love you se dice con un gesto muy parecido a los cuernos. A los cuernos. Es igual, solo que con el pulgar fuera. Sí. La mano de y claro, los niños no sabían, no conocían el gesto rockero, y dice que te ven a ti, pirata. Hacer en los vídeos el gesto rockero y todo el tiempo piensan que tú estás diciendo os quiero, chavales. ¡Ah, qué bonito! Pero claro, bueno, también es verdad. Sí, pero claro, la profesora les traduce lo que dice y estás diciendo me cago en tu calavera. O sea, y se están haciendo un lío. Eso no es imposible. Y ella, pues mira, para que lo sepáis, para que tengáis cuidado. Pues claro, imagínate galimatías en las cabezas de esos niños. Ya. O sea, cuando crezcan se van a declarar su amor en plan he atravesado océanos de tiempo para que me toquen las narices, pringados. O tú y yo somos uno, pero es porque no sé contar. Y luego Alberto de la Coruña nos escribe también, nos pone un poco verde, dice, tengo un bar y pongo Rock FM siempre. Y cuando hacéis los concursos, el Rockmaster, el Capelo, los últimos días, la gente se queda escuchando tan intrigada para acertar las respuestas que no piden nada. Anda. Dice, he hecho los cálculos. Y me debéis 1.500 euros. Y pone su cuenta. Eso sí que nada. Espérate, ya te mandamos. Y, pero mira, Alberto, yo también he hecho los cálculos. Cuando hablamos sube el pan. Así que los pinchos salen más caros. Y al final no sale a devolver. Y te doy un consejo ya para acabar. Responde más las preguntas de Rockmaster y cuando te vayan a pagar la ensaladilla, tú dile al cliente, he metido la gamba. Y son 50 céntimos más.